música de Crudas Quency y ese tema Mi Cuerpo es Mío, que nos sirve de introducción para este programa de hoy, en el cual gran parte del vamos a dedicar a hablarte de esa muestra de cine social y derechos humanos. Y como te decíamos al principio, pues escucharemos también entrevistas con algunas de las protagonistas de esta muestra. Ya no me recuerdo si es en el primer juicio. Yo creo que fue en el primer juicio. Estaba sentado en la sala del tribunal y salió uno de los patrulleros donde la persona donde vivía, o a la persona que me trajo desde Río Negro. Sí. Y pasó ahí en la sala, custodiada por la policía, y intentó como tirarme encima con tanto enojo y como con tanta rabia en mi contra, porque... ¿Quién de los tres era él? Pedro González. Pedro González. Y decía de que por qué no lo maté. Si hubiera matado, no estaría... ¿A usted? ¿Por qué no le había matado a usted? Sí, ¿por qué no lo había matado? Hubiera matado, no estaría aquí en la cárcel. Entonces intentó agredirme en el pleno debate. Entonces ahí me di cuenta de que me odiaba mucho, pero también me costaba mucho entender, porque yo no maté a ninguno de su familia, ni tampoco fui a buscar refugio a su casa, sino que él llegó a mi comunidad, me lo trajo a la fuerza, y tiene mucho que informar a la justicia. Aunque otras personas siempre me decían de que, ¿y por qué no le? O sea, me decía como que sos mal agradecido. ¿Por qué te atreviste a mandar a la cárcel? Y fue él que te salvó. Sos atrevido, ¿por qué mandaste a la cárcel y al mismo tiempo te salvó? Entonces realmente en un país donde existe democracia, entonces existe el Estado de Derecho. Pero en ese tiempo ni existe el Estado de Derecho. Y cualquier persona tomaba la justicia por sus propias manos. Esta es la voz de Jesús Tecu Osorio, de adulto, Jesús Tecu Osorio, que inspira en la película Los Gigantes No Existen, de Chema Rodríguez, y que, bueno, pues pudimos ver el pasado lunes en el Teatro Filarmónica de Uvieu, como te decíamos. Una historia con la que pudimos charlar tanto con su director, Chema Rodríguez, como con el actor protagonista, Rafa Rojas, que precisamente da vida a Pedro González, esa persona que cuando Jesús Tecu era un niño entró en su comunidad y asesinó, junto con otras personas, a su familia y a la mayoría de su comunidad en lo que se conoció como la masacre de Río Negro. Pero de todo esto pudimos charlar con Chema Rodríguez y Rafa Rojas, y vamos a escuchar esa entrevista. Bueno, pues estamos con Chema Rodríguez y Rafa Rojas, director y actor de Los Gigantes No Existen, respectivamente, con quienes vamos a charlar de esta película que inaugura la sexta muestra de cine social y derechos humanos de aquí, de Asturias. Chema, cuéntanos un poco cómo surgió este proyecto de esta película que nos lleva a la Guatemala de los 80. Pues bueno, por un lado, buena, muchas gracias por traernos aquí a Oviedo.

a 52 años, 51 años y 35 años. Pero mi afán es que todos estos crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas del Ejército se reconozcan de la misma forma, porque yo creo que el caso de mi hijo es un caso histórico y emblemático, y que creo que es el primer caso de falso positivo reconocido crimen de lesa humanidad, y que creo que todas las familias de este país tengan el mismo derecho de que se reconozca crimen de lesa humanidad para que esto nunca prescriba. Fue sorprendente para ellos que unas madres de bajos recursos se enfrentaran a un Estado, a un gobierno y sobre todo a una cúpula militar que no esperaban que fueran señalados de haber asesinado a muchos chicos a nivel, digamos, nacional. Al comienzo sí tenía mucho miedo, pero no era miedo por lo que me pudiera pasar a mí, sino miedo de que le pudiera pasar algo a mis hijos, a mis nietos, a mi esposo. Pero tengo que decir que ese miedo se va superando poco a poco, porque si yo tengo miedo, no puedo ayudar a otras personas, pero sobre todo, si yo tengo miedo, soy permisiva a que esto se siga repitiendo en muchas partes del país, y alguien tiene que denunciar. En este momento, para mí es sorprendente que nos permitan hablar a las víctimas, denunciar, porque primero no se hacía. Ahora, yo creo que la verdadera historia, la verdadera memoria de este país es el trabajo que cada una de las víctimas estamos haciendo. Porque el día que nosotras dejemos hablar de nuestros familiares, ese día ellos mueren. Pero nosotros somos la historia, somos la memoria. Y yo digo que el día que yo deje de hablar de mi hijo es porque yo ya estoy muerta, yo ya no lo puedo hacer. Será la voz de Luz Marina Bernal, líder de las Madres de Soacha y defensora de los derechos humanos. Una de esas siete protagonistas de Mujeres al Frente, un documental dirigido por la periodista Lula Gómez, con quien tuvimos oportunidad de charlar esta misma tarde para conocer más en profundidad cuál es el contenido de ese documental, que se proyectó esta tarde en el Café de Macondo, aquí en Xixón, y que mañana se proyectará a las 7:30 en los cines Felgueroso de Sama de Langreo. Bueno, pues estamos con Lula Gómez, directora de Mujeres al Frente, que está aquí en Xixón, pues dentro de esa sexta muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, que organizan Acción en Red y Amnistía Internacional, y vamos a hablar con ella precisamente de ese documental, Mujeres al Frente, que se proyecta dentro de esa muestra, tanto en el Café de Macondo en Xixón como en Langreo. El viernes. Lula, tu relación con Colombia ya viene de hace más tiempo, pero ¿cómo surge este proyecto del documental? Hola, muy buenas, un placer estar aquí. Bien, surge de amar el país, de visitarlo muchas veces y, bueno, de periodista, de encontrarme con un gran tema que es el proceso de paz y cómo, especialmente las mujeres, durante muchos años, esas mujeres que han estado excluidas en la historia de los procesos de paz, porque en Colombia a mí me gusta subrayar que pueden ser, tienen el récord en violencia y en muchas cosas atroces, pero también es verdad que es la primera vez en la historia de la humanidad que las mujeres forman parte de un proceso de paz. Entonces, eso es lo que miré, cómo estas señoras se aburren de una historia que, y están convencidas que la violencia solo lleva más violencia, y aburridas de eso se inventan otras alternativas que son fabulosas y que además funcionan. Así es como surge y así es como miro a Colombia y a sus mujeres. Llegas ahí en ese momento del proceso de paz. No sé si tenías la idea de hacer ese documental como tal desde el principio, o a medida que te fuiste encontrando historias fue surgiendo más o elaborando más esa idea de documental. Inicialmente iba a hacer un libro, que finalmente sí que existe,

que el sábado 13 a las 7:30 en el Centro Municipal del Llano se proyectará El Futuro Perfecto, una película dirigida por Nele Wolaz, que también entra dentro de la sección Creadoras Mirando al Sur, y que cuenta la historia de Chabón, de 17 años, que no habla una palabra de castellano cuando llega a Argentina, pero unos días después ya tiene un nuevo nombre, Beatriz, y un trabajo en un supermercado chino. Un diario íntimo sobre la barrera de la incomunicación y cómo enfrentarse a ella, una narrativa sutil y poética premiada en el Festival de Locarno y en el DaFilm Festival de Barcelona. También el domingo se proyectará en el Centro Niemeyer de Avilés, porque ya sabéis que la muestra recorre distintas localidades asturianas, Hotel Cambridge, una película que nos lleva hasta Brasil, dirigida por Elian Café, hasta un edificio ocupado del centro de Sao Paulo, en el que conviven personas sin hogar brasileñas y refugiadas procedentes de Palestina, el Congo, Colombia o Siria, gente de carne y hueso que ha creado su propia estructura organizativa como refugio ante una sociedad que les ha negado sus derechos. Esta película fue premiada con el premio Cine en Construcción en el Festival de San Sebastián. Y el lunes, en el Teatro Filarmónica de Oviedo, a las 8 se proyectará El Invierno, una película dirigida por Emiliano Torres, que nos cuenta la historia de un viejo capataz de un rancho en la Patagonia que es despedido de su trabajo. Un peón más joven toma su lugar. El cambio no será fácil para ninguno de los dos. Premio especial del jurado y mejor fotografía en el Festival de San Sebastián. También podéis consultar toda la programación, porque hasta el 31 de enero va a durar esta muestra, en la web musoc.org. Y cambiamos de tema, nos vamos ahora hasta Melilla, porque en los pasados días unas declaraciones del consejero de Bienestar Social de la ciudad autónoma de Melilla, Daniel Ventura, referidas a la muerte de dos menores que habían fallecido en los últimos días, en las últimas semanas, cuando estaban bajo tutela de su propia consejería, o sea, bajo su tutela, han desatado enormes críticas, unas lamentables declaraciones que han sido, bueno, criticadas y que incluso han llevado a distintos grupos políticos a pedir su dimisión. Sin asumir la responsabilidad que como consejero de Bienestar Social puede tener en el cuidado y la atención a estos menores, lo que ha hecho el consejero ha sido atacar a los familiares, a los propios menores fallecidos e incluso a denunciar a activistas o a personas que trabajan pues por defender los derechos de esos menores. En el informativo Más Voces, ese informativo que se emite en unas 200 radios libres y comunitarias, tanto aquí del Estado español como de Latinoamérica, han recogido ese tema y también han recuperado un reportaje que habían hecho hace unos meses, cuando desde aquí, desde Maravallu, habíamos estado en Melilla conociendo esa situación de los niños de la calle. Así que te vamos a poner esa noticia dedicada en el Más Voces a la situación de los niños de la calle. Mueren dos menores migrantes no acompañados, tutelados por la ciudad autónoma de Melilla, y el consejero de Bienestar Social ataca a los familiares, a los propios fallecidos y denuncia a un activista social. Se les conoce como menas. Son menores de diferentes países africanos, sobre todo de la fronteriza Marruecos, que llegan a la ciudad autónoma de Melilla huyendo de entornos de pobreza y buscando la oportunidad de llegar a la península ibérica. Una parte de ellos son tutelados y acogidos por el gobierno de la ciudad, pero muchos otros viven en la calle esperando el momento de colarse en un ferry como polizones y probar suerte al otro lado del estrecho. Es lo que llaman hacer risky. En los últimos días se ha conocido la muerte de dos de esos niños. El pasado 4 de diciembre, aunque el fallecimiento se conoció hace pocos días por el responsable de la asociación Prodein, José Palazón, un joven originario de Guinea-Conakry y de 17 años estaba ingresado en el Centro Educativo de Menores Infractores Ciudad de Melilla. Murió debido a una parada cardíaca tras permanecer 20 días en coma en la UCI del Hospital Comarcal. Según denunció Palazón, su hospitalización fue debida a una paliza dada en el centro. La Fundación Diagrama, que gestiona el centro Ciudad de Melilla, negó que el menor fuera agredido por los trabajadores y explicó que el día de su hospitalización se produjo una discusión entre varios jóvenes internos, uno de ellos el fallecido. Tanto esta fundación como el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, negaron que los responsables del centro tuvieran nada que ver con la muerte de este joven y amenazaron con emprender acciones legales contra Palazón por sus comentarios. El 4 de enero, otro menor, esta vez marroquí y también de 17 años, fue encontrado muerto en el centro asistencial de Melilla, donde residía en acogida desde el pasado 26 de diciembre, cuando recibió el alta en el hospital comarcal. Allí permanecía ingresado desde finales de noviembre, cuando le fue amputado un pie, tras un accidente en el puerto de la ciudad, donde decenas de menores extranjeros esperaban de manera clandestina para colarse en algún ferry con destino a la península. El chico apareció sin vida en la cama de su habitación. Tras estas dos muertes, de dos menores extranjeros no acompañados, tutelados por la ciudad autónoma, el clima de tensión que respira Melilla aumenta, sobre todo por las palabras del último responsable de los menores, el consejero de Bienestar Social Daniel Ventura, del Partido Popular. Y es que días después de conocerse ambos fallecimientos, José Palazón, activista de la asociación Prodein, se encargó de localizar a familiares de los menores que, según él, están en Melilla para saber qué es lo que ha ocurrido con sus hijos. Ese hecho, que parece de lo más humano, no gustó, sin embargo, al consejero Ventura, quien dijo en una entrevista al periódico Melilla Hoy: "No voy a recibir a los padres del fallecido porque para que vengan a llevarse un cadáver que hubieran venido antes a por su hijo". Esas declaraciones se suman a otras que realizó en Twitter y que también están recibiendo multitud de críticas. Dice el consejero del Partido Popular: "Ya dudo que los padres hayan aparecido solos. Está claro que existen personas detrás de la aparición de estos supuestos familiares. Tendremos que incidir en la búsqueda de esas personas, clave para conocer el interés de algunos". La muerte de estos dos adolescentes se une a la de Mohamed Bouderbala, de 36 años, el pasado 29 de diciembre en una celda de la cárcel de Archidona en Málaga, convertida en un provisional centro de internamiento para extranjeros. Eran tres migrantes que cometieron el único delito de ser pobres e intentar movilizarse por el mundo buscando una vida mejor. Organizaciones promigrantes y defensoras de derechos humanos cuestionan la política migratoria del gobierno español del Partido Popular, que trata a los pobres como delincuentes, llegándoles a privar de libertad y con continuas denuncias de maltrato y violaciones de los derechos fundamentales de las personas. Hace unos meses, Más Voces, en cooperación con Falo Marcos, comunicador social de Radio Cras, la radio comunitaria de Gijón, realizó un reportaje para dar a conocer la vida de los menores no acompañados en Melilla, una dura realidad que merece ser visibilizada, en memoria de los dos menores recientemente fallecidos en Melilla y de Mohamed Bouderbala, fallecido en Archidona. El número puede oscilar entre 30 y 80, a veces alcanza los 100. Actualmente pueden ser unos 50 dependiendo de los que hayan logrado hacer risky esa noche. Son los niños de la calle de Melilla. Casi todos los días hay grupos de niños que intentan abordar el barco que une Melilla y Málaga. A eso lo llaman el risky. Esta noche voy al risky. Esperan su momento en las escolleras del puerto de Melilla y con la caída de la noche se juegan su oportunidad a vida o muerte, saltando una valla que solo hace más peligroso su paso, o bajando un muro agarrados a una cuerda, o saltando al agua para llegar a nado al barco. A lo largo de los años, ya son muchos los niños que han muerto en el intento. Abdel fue uno de ellos. Con tan solo 15 años murió ahogado junto a la popa del Fortuny, el barco que salía aquella madrugada de 2016 hacia Málaga. Los niños de la calle de Melilla son mayoritariamente de Marruecos y la pobreza y falta de recursos en sus familias son las que originan que inicien este viaje con el objetivo de llegar a la península ibérica, ser acogidos en algún centro y poder empezar a buscarse la vida. Sus edades van desde los 8 a los 17 años y vivir en la calle es fuente de enfermedades, infecciones, heridas, falta de comida y de higiene. Los niños se quejan también de la actuación de las fuerzas de seguridad españolas. Hablan de golpes y palizas si les pillan en el puerto cuando intentan subirse a algún barco o a alguno de los camiones que viajan en ferry hacia la península. J.